Hola, bienvenidas y bienvenidos a SHIT en la Irola Irratia, el 107.5. Y el motivo del programa de hoy, pues bueno, es evidente que va a ser pues la primera visita del reverendo Bitman al frente de, pues bueno, uno de sus proyectos quizás más importantes, que son los Monsters, con los que, pues bueno, lleva ya más de 20 años al frente. Y eso, van a estar en esa segunda edición del Urbelch, el festival que montan los de Bloody Mary con los de Iwana Management, ¿eran también? Sí, también, Chocolabar, creo. Sí. Y nada, pues es una segunda edición que contará con tres bandas, los Gorakora Kids, los Lie Detectors, que estuvieron tocando el otro día con los Titi Syndicate y eso, y los Monsters. Y os preguntaréis, bueno, si no sabéis quiénes son los Monsters, pues no sé qué hacéis escuchando esto. Pero bueno, estos son los Monsters. In and Out, que es un tema de su último disco. Así suenan los Monsters en, pues bueno, lo que es su último disco ya del 2011, un título llamado Pop Up Yours, pero que bueno, de pop pues poca cosa tiene, y que bueno, pues es la formación actual y bueno, la que más tiempo lleva en, bueno, formando parte de, pues desde el, bueno, el grupo se montó en los 80, en el 86 en Bern, en Suiza, con una formación que bueno, ligeramente ha cambiado. Y tan solo quedan, pues bueno, Bitman, que se hace llamar, bueno, Bitseller, creo que debe ser, no sé si será eso su nombre más real, que bueno, se encarga del micro y de la guitarra, Janos, que es el que empezaba al principio, tocaba el contrabajo, y bueno, y en los últimos tiempos lo ha cambiado por el bajo eléctrico. Y pues bueno, como digo, el resto de formación ha ido cambiando, pero en los últimos años se ha estabilizado con dos baterías. Lo cual, pues bueno, es una estructura un poco diferente. Pero que bueno, yo he estado viendo además algunos directos que tienen en la red, concretamente uno, no sé si es en Francia, que está entero. Y que es brutal, sí, la verdad. Los dos baterías enfrentados uno a otro, y a un lado el bajo, y al otro lado el reverendo Bitman. Y nada, pues eso, por lo que se puede ver en los conciertos en directo, la verdad es que puede ser brutal. Pues si sí, suena como debe ser, sonar. El auténtico garage punk, como debe ser, ¿no? Sí. De las mejores bandas que se me ocurren. Simple, sin grandes letras, como el propio Beatman dice. Y de hecho, bueno, como canciones como la que estáis escuchando ahora, ¿no? Que tienen cuatro palabras como mucho, o una onomatopeya como letra, y poco más. Y van al. Pero bueno, pero la música, eso sí, van al grano. Dentro del concierto, me imagino que, bueno, ahí en su último disco aparece un quinto miembro que se llama un tal Pumi Coaxial Jackson, que debe de ser bastante importante dentro del sonido de la banda, tanto en los discos, los últimos discos por lo menos, como en directo. ¿Qué debe toca? De ser, pues eso. No, es el de las mesas, el que se encarga del sonido. Bien. Y bueno, esperemos que, pues bueno, que se le ocurre. Vamos a escuchar otro tema, un tema de estos que suelen tocarlo, por lo menos de este disco, en los últimos conciertos, que es un temazo también, la verdad. When I Grow Up, cuando me haga mayor, voy a hacer un montón de cosas. Los Monsters. Monsters sonando como suenan, pues eso, en la actualidad, ciertamente, en mi opinión por lo menos, con el disco más redondo en cuanto a sonido, composiciones y bueno, que pues se les nota que, pues eso, que llevan la tira de años juntos y que se entienden a las mil maravillas. Pero bueno, a lo largo del programa vamos a hacer un pequeño repaso, tanto pues eso, a la discografía, que tiene más o menos 7 LPs. Y bueno, y también repasaremos pues alguna que otra cosa, como por ejemplo por los proyectos en solitario de Beatman, y alguna, pues bueno, alguna referencia de su sello Voodoo Rhythm, que pues bueno, durante los años que lleva el programa, pues han sonado casi todos, prácticamente. Pero bueno, vamos a recuperar un par de cosas que para mí por lo menos también son novedad. De momento vamos a empezar, por ejemplo, con pues eso, con el principio, cuando tocaban con contrabajo, y el mismo bajista de ahora, pero con contrabajo, y había un segundo guitarra que se llamaba un tal Ives, que que bueno, en conjunto pues le daba, la verdad es que pues bueno, un toque muy psicobilly, muy psicobilly, sí, de la época, ¿no? De los 80. Y que bueno, primero vamos a escucharlo, a ver qué os parece. Esto se llama Teenage Werewolf y no tiene nada que ver con la de los Cramps. Pues eso, un psicobilly muy, muy, muy básico, sí. que eso, que continuarían, bueno, esto era en el año 89 con su primer LP, Máscaras, se tituló, y 3 años después editarían el segundo, The Hunch, que, bueno, prácticamente la verdad es que, pues eso, sería pues un poco más de lo mismo, aunque no, bueno, ya estaban, creo que ya había 2 baterías en esa nueva formación. Y bueno, las referencias pues eran las mismas, ¿no? Los Cramps, el psicobilly, el rockabilly, un poco de punk y tal. Y que bueno, que por cierto han sido recientemente reeditados por el propio sello de Voodoo Rhythm, porque bueno, por aquel entonces todavía no había montado Beatman el sello. Y otra curiosidad, que el disco, la mitad está grabado en directo, supuestamente porque no tenían pasta para grabar el... pues la segunda cara, vamos. Entonces metieron ahí temas en directo, pero bueno, versiones además y bueno, un poco flojas. Y curiosamente, bueno, y esto creo que no ha sido adrede, el Teenage Werewolf, que se parecía por lo menos el título, sí, y bueno, en ciertas referencias al título de los Cramps, no, y ahora el The Creature from the Black Lagoon, que también, bueno, tuvieron con otra palabra en medio, pero los Cramps también tenían un título parecido, lo que pasa que la canción es diferente. Yeah. Vamos a verla. Why did you do that? He was a sacrifice. I was to murder 3 million people on planet Earth. And he was a sacrifice to see if I could murder one of my own. At the end of murdering all the people on Earth, I was going to murder my own family and then take my own life and become God. There's Ahí estaban los Monsters, poco a poco, pues eso, evolucionando dentro de del género. En un disco que, por cierto, siguiendo con los Cramps, sí que tenía una versión del Drug Train, que ese sí que era de los Cramps. Bueno, más o menos también, entre comillas. Entre comillas. Sí. Y eso, y versiones, pues quizás, pues tampoco muy originales en su elección, ¿no? Estaba, pues, la típica, pues yo que sé cuál eran las que tenía, The Witch. Bueno, un tema que se llama Los Kings, pero que no es de Los Kings. Y bueno, cosas así. Y bueno, llegamos a un 10 pulgadas que editaron, pues, tres años después, en el 95. Un 10 pulgadas llamado Jungle Noise, que para los que no sepan, pues bueno, es como un LP, pero más pequeñito. Menos temas. Y que, pues, aquí ya empiezan, yo creo, también ya a formarse un poco más, dejando abandonado un poco el psicobilly y metiéndose más de lleno en lo que, pues bueno, a partir de entonces sería lo habitual, es decir, tocar garaje puro y duro. Lo que estamos escuchando, por ejemplo, es el Psych Out With Me, uno de los temas que suelen ser habituales de sus conciertos, pero quizás en directo es mucho más salvaje que en esta grabación, que es un poco, bueno, pues demasiado primitiva. Pero nos vamos a quedar con un instrumental que me ha parecido así como bastante redondo, que se llama Night Club. Thank you. Ahí estaba los Monsters, año 1995, y precisamente por esa época, pues es quizás, bueno, una de las razones también por las que yo creo que el grupo empezó a mejorar, y es que, bueno, Bitman empezó a salir como Lightning Bitman, sí. Como hombre orquesta, vestido, pues bueno, como un personaje de lucha libre, ¿no? Sí, con máscara. Además, su tema primero fue Lucha Libre Rock and Roll, ¿no? Uh-huh, en castellano. Primer single que editó, se editó aquí también a través de Alejo Records. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Y que, bueno, pues. Fue... Que era un auténtico salvaje. El tío solo con la guitarra, además, bueno, era orquesta, era... pero sin nada más. Solo guitarra, ¿no? Yo creo. En el caso de este, single, creo que. En este single, creo. Que era simplemente con la acústica y algún, pero distorsionada. Algún bombo, pero en el baño de su casa o algo así, en un sitio. Sí, pero vamos, algo muy, muy, muy básico. Y bueno, como Lightning Bitman, por esta época también editó un disco, pues bueno, con un montón de grabaciones así cutres. Y unos años después grabaría lo que para mí es una de sus obras maestras, que sería el mismo disco, pero grabado con banda. Y acompañado de una banda que se llamarían los Never Heard of Them's. Los que nunca se volvió a hablar de ellos. Se volvió a hablar de ellos, ¿no? De los que nunca, sí, se oyó hablar. Nunca se supo. Y bueno, pues eso, recuperaba todos los temas de su. Bueno, pues de todos los temas grabados con su guitarra, pero con banda. Y yo qué sé, vamos a quedarnos, por ejemplo, con una breve pero explícita canción que se llama Take It Off. Ahí estaba, Lightning Bitman, con un disco que, bueno, no tiene desperdicio. Incluso está el Jorge Explosion. Sí, tiene una conversación ahí, sí. Chapurreando castellano ahí. En un teléfono que le llama si suena, para que grabe con él o, no sé, unas movidas. La sí. Verdad es que tiene de todo. Tiene temas, pues eso, garaje, un poco de country. Y mucho sentido del humor y mucha energía. Mogollón. Y a mí, ya te digo, me parece uno de los discos más redondos, valga la redundancia. Lightning Bitman... Y que precisamente, como os comentaba, aquí estaba con banda. Y una banda que yo, bueno, con el tiempo bueno, me he enterado de quiénes eran. Porque en el disco en realidad vienen todos con apodos. Por ejemplo, el batería viene con el nombre de Gringo. ¿Cómo es? Gringo Star, ¿no? Me parece que era Gringo, sí. Star. Gringo Star. Que, sí, que no es otro que es Chris Rosales. Un batería que, bueno, actualmente está tocando en una banda, los Jackets. Ajá. Que molan mucho, la verdad. Están haciendo unos cuantos discos y que precisamente han grabado en los Cinco Perrotti recientemente. Y aparte de eso, formó parte, pues bueno, de una de las bandas que vamos a escuchar dentro del catálogo de Voodoo Rhythm. Se llamaron Get Lost, y también dentro de esa banda pues estaban otras leyendas, básicamente Gary Moore y Robert Butler. Cantante y guitarrista directamente de los Miracle Workers, una banda que en los 80, pues bueno, marcó ahí pues parte del revival, ¿no? del garaje. Sí, fue una de las bandas más importantes hacia los 90 casi, ¿no? Cuando había todas esas explosiones, sí, finales sobre la música de los 70, que llegó a estilos, bueno. Pues esos tres, junto con una bajista, una tal Kat Allen, formaron parte de Get Lost, que, como digo, pues bueno, era una de las bandas que editó Voodoo Rhythm, el sello que formó Bitman, pues por suerte, diríamos. Do the Get Lost se llamaba esto. We'll Y así, después de escuchar a Get Lost, como digo, una de las referencias de esto, de los amigos, del amigo Beatman, que es que se me estaba yendo. Vamos a escuchar, bueno, vamos a entrar, pues bueno, en la etapa en la que ya sí que empezaban a despegar totalmente, entre otras cosas, porque por ejemplo en este nuevo trabajo, el Youth Against Nature, la juventud contra... contra la naturaleza, ¿no? Sí, ajá, contra la naturaleza. Pues bueno, fue un LP que, entre otras cosas, tenía una producción del amigo Liam Watson, ajá, leyenda mítica de Londres. Sí, los que, estudios... bueno, en algo siempre ayuda, ¿no? El sonido. En, pues bueno, dirigir un poco una banda y conseguir sacar pues, sí, lo mejor de, es de el ellos. Sonido Torra que sé que usa una mesa, pues... analógica. Muy antigua y analógica, buscando el sonido de los 60, que también lo cogió Jorge Explosión para Circo Perrotti, vamos. Mm. Ya se han convertido en los dos estudios de Europa con referencia para grabar pues este tipo de música. Vienen desde Escandinavia, desde todas partes. Así es. Y nada, producía este disco que tiene además un diseño pues del típico diseñador de portadas de garaje. Joder, lo que pasa que Merrick, puede ser el nombre. Puede ser, no sé. Que es el que pues eso, hace las portadas de todos los de casi todos los grupos de garaje. Y bueno, vamos a ir escuchando un par de temas. Uno corto, por ejemplo, que aquí pone que es una versión de un tal TNT Unbox Pop del 79, que a saber quiénes son. Y se llama Suri Bront. Joder, pues sí, breve. Y nos vamos a quedar con otro tema. ¿Con cuál nos quedábamos al final? El Juvenil Delinquent, por delinquent. Ejemplo. Vamos con él. Old. ¿Eh? Sí, sí, sí. Caña. Thank you. taking off of my flight, that is alright, Nazi. Go out for a walk, that it will day the sunshine. I got no reason to live, and I got no reason to die. You better leave when I go, I turn the day into the night, Nazi. Todavía como trío, producidos por Liam Watson y primera referencia también que sale en el sello Voodoo Rhythm en formato CD. En formato LP todavía salía en Record Yankees, que es un sello pues con el que habían sacado muchos de sus singles y bueno, los anteriores LPs. El siguiente correspondía al 98, quinto LP, la famosa portada de los pájaros, Birds Eat Martians, que es muy extraña porque bueno, es una portada que no te esperas lo que hay dentro, ni de coña, y que bueno, todavía seguían siendo tres, o sea que todavía no tenían esa doble percusión, y tiene pues bueno, muchos de sus clásicos. Por ejemplo, estamos escuchando de fondo el Ponytail and the Black Cadillac, que también es otro de los que caen fijo normalmente, bueno, en directo, bueno, normalmente digo. El repertorio habitual, sí. Y bueno, uno de los temas más redondos de este. Luego tienen también, pues yo que sé, el I Got the Brain Up My Ass, que si no recuerdo mal, es una versión que ya tenía Lightning Beatman al principio. Sí. Y es más, es que luego creo que la tengo pensada, pero bueno, en directo. Pero bueno, de momento, para escoger un tema y adelantar un poco, porque se nos va a echar el tiempo encima, vamos a escuchar el I'm Always Wrong. I'm always wrong. sé si has apreciado un poco que eso, que cada vez el beatman está más... Sí, está más suelto. Más suelto, más salvaje y controlando la voz mucho mejor. Muestra más personalidad también, porque en las primeras grabaciones que hemos oído, pues ya veíamos... Imitaba un poco, además, que es una de las cosas que siempre me ha fastidiado a mí del psicobilly. Hay veces que las voces tienen pues pueden estar bien, como la del de los Flatty Flintstones o el de Mentes, algo que bueno, es un poco exagerada también, pero siempre suelen tirar hacia ponerla muy grave y muy, pues eso, como sí, rollo como Sparky, ¿no? Sí, pero sí, pero claro, pero no siempre funciona. Yo creo que el hecho de tener ya varios proyectos, que bueno, no sé si da tiempo a hablar, pero bueno, el beatman ya, pues eso, la da soltura y a soltar su propia esencia, sí. No imitar a nadie. No, de hecho, que es uno de los tópicos. Es que precisamente íbamos a hacer un parón dentro de los Monsters, porque precisamente aquí pues dejaron de, bueno, o por lo menos de editar discos hasta 5 años después. Hasta el 2002 no sacarían el siguiente. ¿Y por qué? Pues bueno, entre otras cosas, me imagino, porque Lightning Beatman también empezó, pues bueno, su transformación personal, que también la, pues bueno, con el tiempo ha ido a mejor, yo creo. Freudiano, yo diría, pero... Ya te digo, vio la luz por fin. Y entonces se puso a lanzacuellos y dijo, la iglesia necesita una nueva imagen. Un nuevo guía. Y aquí estaba, el mismísimo reverendo Beatman, que en este programa le habréis oído nombrar millones de veces. Y sí, entonces eso, empezó primero como hombre orquesta. Seguía, pues bueno, la estela un poco de Lightning Beatman, pero... más compleja, ¿no? Con ya sí. Por eso, bueno, te decía antes que yo creo que aquí ya sí que estaba, pues, con la mini batería, digamos, de un hombre orquesta y con la guitarra, y no sé si toca la armónica también. No, la armónica no. Tiene repertorio vocal para rato. Sí, es un auténtico predicador. Y es que es eso, que es lo que tiene, que le diferencia totalmente de cualquier hombre orquesta que haya y cualquier otro personaje que aparezca nunca más en la música, y es que tiene una personalidad apabullante, una forma de cantar y de decir las cosas. O sea, mira, había apuntado la frase, por ejemplo, de la que acabamos de escuchar, que dice algo así como: siempre estoy borracho y siempre estoy equivocado. ¿Sabes? O sea, que dice cosas como muy, pues eso, al grano. Es lo que hay. Y brutas. Entonces, empezó sacando su primer disco en 2001, que es este Get On Your Knees, que, pues bueno, cualquier tema que cojamos, yo creo que estará bien. ¿Cogemos uno bruto o uno...? Porque es que es eso también, tiene su lado... Puede ser bruto balada. Musicalmente o puede ser verbalmente también. Ya, bueno, también. Bueno, la verdad es que ya te digo, bueno, sacó varios singles y todos son burradas, pero vamos a quedarnos con la parte más así lacónica. You Don't Know, Reverend Beatman. Walking down the street, walk down and freeze, you take a look at me, little girl. Then you start to laugh about me, oh, but you don't know. You don't know. Then he's in pain. Then he's in jail. No. Después de este disco, bueno, se iría sacando pues sus famosos el Surreal Folk Blues Gospel Trash volúmenes 1, 2 y bueno, y el tercero, que en realidad era un vídeo, ¿no? Sí, como una grabación. Sí, algo así, algunos vídeos de y que, guapos que tiene, además, ya podía, sí, también. Es que esa es otra. Los vídeos puedes ver en YouTube, cualquiera ya, que son muy recomendables. Los vídeos y la estética de todo lo que lleva, pues tanto en los grupos que tiene actualmente, ya sea Monsters, en solitario, como pues bueno, los de todo el sello. Hmm. Que lleva una estética que es muy currada. Algunas veces es el mismo, el Reverendo Bitman, el que se encarga, y luego bueno, tiene diferente gente que se lo curra. O como el logotipo también de la. El logotipo, bueno, el. La frase del sello, sí. Records to ruin any party. O sea, discos para arruinar cualquier fiesta. Exactamente. No sé, sí. Es que vamos, no... Yo en la página web ponía, ¿cómo era lo de? El rock and roll made a junkie out of me. Sí, que también juega con eso, con la idea de... El rock and roll me hizo junkie. El yankee de los vinilos. Y nada, a ver, que no se nos está yendo. Pues vamos a ir con una pequeña, otra pequeña referencia de las editadas, que bueno, también había que nombrar. A ver, ha habido gente que hemos escuchado aquí miles de veces, como los Death Brothers, que han sacado todos los discos en el sello, en el Voodoo Rhythm. Está, bueno, Zeno Tornado, Love Was Love. Está Royal Devil's Motorcycle, que también ha sacado unas maravillas de la leche. John Shuley sacó sus primeros singles y bueno, y algún que otro LP. Y luego los discos que han sacado gente como CV Stone King, bueno, los es que, bueno, Devices eso lo, Orquesta claro, y tal. Es que eso lo quería dejar para el final, sí. Para decir que bueno, que precisamente CW Stone King va a estar tocando por fin en Bilbo, el 12 de junio concretamente, para aquellos que estén interesados. Un artista australiano que bueno, sí, en su momento... estuvo saca, bueno, los primeros discos por lo menos los sacó bueno, los primeros los sacó con autoeditados, pero luego pasaría por esto y ahora se ha editado sus propios discos a su bola, y la verdad es que le está yendo de maravilla. Yo creo que está obteniendo una repercusión que quizás con Voodoo Rhythm no la podría haber tenido, pero aún así sigue manteniendo su forma de hacer la música, y es muy estricto, la verdad. O sea, yo creo que no se ha vendido en absoluto. Pero bueno, de eso hablaremos en otra ocasión. Dicho eso, vamos a escuchar a Dean Boff, que es otro de los artistas que han pasado por el sello. Después de editar varios LPs en Crypt, sí. En el 2001 cayeron en Voodoo Rhythm para editar un disco extraño, todo hay que decirlo, que ya se llama Cajun Creole Hot Nuts. Y que, nada, tiene temas como este... Alien Baby. Did spaceship landed, but her dog didn't bark. Woo! Come on, come on, come on, come on, come on back in, boys. Skills for skin, but she's my only kin. Ahí estaba Dean Boff, que también ha seguido sacando sus discos, pero fuera del sello de Voodoo Rhythm. Y ya, pues bueno, acabando, creo que ha sido un repaso bastante interesante. Sí. No sé si habréis encontrado algún motivo para ir a ver a los Monsters, como os decimos. Bueno, que no sé si lo hemos dicho al final. Va a ser el, sí, el 11 próximo de abril. Sábado 11. A eso de las 10 de la noche en Intxaurrondo, en el centro ese cívico, ¿no? Creo, centro cívico de Intxaurrondo, exactamente. Un sitio bastante grande en el que estarán tocando, pues eso, los Monsters, que tienen una gira que, bueno, les va a llevar el 9 a Barcelona también y el 10 estarán en Madrid. Y nada, pues eso, nos vamos a quedar, bueno, recomendando también eso, que si tenéis la oportunidad de ver vídeos, tienen vídeos muy guapos. La verdad es que grabados sí. En directo también, con un sonido quizás no excesivamente bueno, pero que se ve que son unos brutos de mucho cuidado y que puede ser pues uno de los conciertazos. Pues sí, yo tengo la muchas verdad. Expectativas puestas sí. Ahí ciertamente, pero bueno, ya se verá. Nos vamos a quedar, bueno, no sé si podemos decir algo más del tema. Yo creo que hemos hablado de todo, ¿no? Estaremos más adelante en más programas hablando sobre Beatman, pues sus proyectos, sí, su discográfica. Nos ha quedado uno de sus últimos discos, el Icy Death People, un título de, bueno, muy buena portada, muy buen título, pero quizás uno de los más flojos. Los más convencionales igual. Pero bueno, ya le daremos también una pequeña oportunidad. Y nos vamos a despedir con ellos en directo, con la formación clásica de ahora, vamos, es decir, Beatman, los dos baterías, que son Tibu Di Puto y Swan Lee, y el bajista Llanos, con una versión de lo que comentábamos antes, un tema que Lightning Midman en solitario como hombre orquesta ya tocaba, que es este I Got The Brain Up My Ass, tengo el cerebro en el culo, más o menos, y que, pues bueno, recogida en directo en el 2001. A ver qué os parece. Con ello nos despedimos. I got a brain of my ass. Merci, merci, merci, merci.